con silencio parapetar. Pasé mis años en la mierda, harto de vegetar. Soy chica tilo que en el micro se hace de respetar. No un negrata tatuado como en el GTA. Tengo mi poder mental, de chico terabyte. Yo muevo Starship con la fuerza como un puto Jedi. Platico la catarsis y me la pelan los likes. No he venido a hacerme el guay. Vine a hacer sangre, a golpearte, perturbar tu trance. A decir la verdad sin importarme quién alcance. Mientras políticos matan a España como un cáncer, yo golpeo con mi taza barrotes de la cárcel. Es lo que puede hacer con esto un pavo de Alicante. Sin una pizca de fepera, aún así practicante. Viciar el ambiente con mi mensaje recalcitrante. Soltando mi agente contaminante aquí en el puto mic. Tal vez sea un guarro y un vago, tal vez me vista como un pordiosero. Ya ves que rap es lo que hago y no se puede comprar con dinero. No. Tal vez sea un pavo muy malo y tenga pinta de barrio bajero. Ya ves que rap es lo que hago y no se puede comprar con dinero. Y eso les jode un huevo. Mi rap dispar pica como una avispa. El gordo capitalista, el método Alan Greenspan. Busca enquistar, hace saltar la chispa. A ver si la gente por fin se crispa. Se coscan o se pispan de todo el daño heredado. Engañados muchos años con mentiras de estado. El gobierno es una red de crimen organizado. También mano negra que financia los atentados. Hay un dios que es el mercado y todos somos esclavos. Nos peleamos por migajas de los amos. Por migajas de ellos roban descarado como Rodrigo Rato. Es el gran hermano 1984. La corrección política, engaño electoral. Borregos controlados por ingeniería social. Rebaño explotado en precariedad laboral. Vengo a desmontaros la verdad oficial. Yo, ciudadano chicatilo, digo lo no permitido. Se reparten entre amigos la panda de malnacidos. Yo tengo un micro y esto es todo lo que pido. Démosle su merecido.